Bien, entonces, sobre Heráclito, como digo, por recordar y por darle una forma más o menos acabada a la exposición de este autor, decíamos que el planteamiento que él ofrece, los fragmentos que hemos conservado de él, se podía estructurar o resumir en básicamente tres puntos, decíamos, ¿no? Es verdad que la obra de Heráclito es muy rica, muy compleja, hasta cierto punto ambigua, por las razones que ya explicamos, pero forzando un poco, para hacerlo lo más clarificador posible, nos fijábamos en tres puntos, básicamente, si no recuerdo mal, que además estaban condensados o recogidos en otros tantos aforismos. Y entonces habíamos seleccionado esos tres aforismos principales que yo creo que leí o cité, que, como digo, recogían esos tres puntos. Primero, la idea de aquel aforismo de que la guerra es el padre de todos, a unos hace esclavos, a otros libres, que nos permitía deducir la concepción que Heráclito tiene de la naturaleza y de la realidad como el producto de una tensión entre contrarios, una tensión conflictiva, una eterna guerra entre contrarios, que es la que está latiendo por debajo de la realidad todo el rato, por decirlo así, ¿no? Entonces, digamos, lo que afloraría a la percepción inmediata nuestra de la realidad sería el resultado de esa tensión entre contrarios, ¿no? Contrarios que, decíamos, además, se necesitan mutuamente. Poníamos el ejemplo del día y la noche, o del padre y el hijo, o incluso de la lira, ¿no?, en el que el arco está tensado por la cuerda, tirando en direcciones opuestas, ¿no? El segundo aforismo al que hacíamos alusión me parece que es el famoso del río, ¿no? Nunca me bañaré dos veces en el mismo río. La idea de que para Heráclito la realidad, el ser, la palabra ser o el término ser es un término que empezará a utilizar ya Parménides en forma sustantivada, como veremos enseguida, y que luego ya prolifera principalmente Aristóteles, o difunde Aristóteles. En todo caso, decíamos que es, o por utilizar este término filosófico técnico, el ser es devenir. O dicho de otro modo, que el modo de comportamiento de la realidad es un constante flujo incesante, una transformación imparable, una especie de eterna combustión al modo del fuego. Si recordamos, Heráclito utiliza el fuego en el último, en ese tercer aforismo que vamos a citar, como imagen de esa realidad en constante fluir, en constante combustión, que puede darse de manera más o menos acelerada, claro, porque nosotros los cambios constantes que experimentamos no los percibimos, no los detectamos, ¿no? Pero, como decíamos, si los pusiéramos a cámara rápida, los podríamos ver, como vemos el restallar de las llamaradas de una hoguera, ¿no? Bueno, pues esa sería un poco la imagen de la imagen que Heráclito utiliza para mostrar esa realidad en constante devenir. Por eso decíamos que el fuego para Heráclito no es tanto el arjé, es decir, el principio de, al menos como lo habían concebido Tales o Anaxímenes en el caso del agua y del aire, sino que es más bien, y esto tiene que ver con su estilo de escritura, al que ya hicimos alusión, tiene que ver más bien con una imagen que él elige, siempre podemos interpretarlo así, para reflejar el constante devenir de la realidad. Que repito, el devenir no es un término que él utiliza explícitamente, sino que es un término que empieza a utilizar luego Platón, ¿vale? Y también en consonancia o en relación con esa realidad conflictiva que está en constante cambio, ese tercer aforismo en el que decía aquello de que este cosmos, el mismo para todos, no lo ha creado ningún dios ni ningún hombre, y que se transforma como el fuego siempre vivo, pero con medida, decía. Se apaga y se enciende con medida, es decir, con logos. Es decir, en función de un orden, de unas leyes que son necesarias. Y esas leyes necesarias son las que determinan el orden de las transformaciones incesantes en el que consiste la realidad. Esta es la cuestión. Por eso decíamos que lo único que permanece, lo único que no cambia, que no acaba disuelto o fulminado por los procesos de combustión, de transformación de la realidad, es el hecho de que todo cambia. O sea, lo único que no cambia es que todo cambia. Esa sería la idea que podríamos resumir en esta fórmula simplista, pero, ¿de acuerdo? Y que cambia en función de un orden necesario, ¿sabes? La cuestión, y las leyes necesarias. De ahí, por eso, cuando decía aquello de que si se escucha no a mí, sino a la razón común, es decir, no a cada uno de nosotros que tenemos discursos y perspectivas determinadas de la realidad, sino a ese lenguaje común, universal, que es el del logos, el que hemos denominado logos o pensamiento de la gente. ¿De acuerdo? Yo creo que en lo esencial esto es lo importante. Y salvo que queráis formular alguna pregunta, alguna duda, pues paso a Jenófanes. Bien. Como digo, de Jenófanes vamos a mencionar apenas un par de aspectos. Jenófanes habría propuesto o habría utilizado una concepción del universo que sería el resultado de la confluencia de dos principios que él identifica con la tierra y el agua. Pero lo realmente importante de Jenófanes es, porque esto sería, bueno, una propuesta, digamos, física o de explicación de la naturaleza, pero lo realmente interesante, lo que sí que supone un eslabón más en este proceso que estamos viendo de gestación del pensamiento racional, es su rechazo del antropomorfismo. Y ahora explico esto. Antropomorfismo, como no puede ser de otro modo, es una palabra construida a partir de dos palabras griegas, antropos, humano, y morfismo, de morfé, que es forma. Antropomorfismo es esa concepción de una realidad que no es humana desde una perspectiva o por medio de parámetros humanos. Sí, repito. Llamamos antropomorfismo cuando alguien... un antropomorfismo son las películas de Disney, vamos. O su antecedente clásico, que son las fábulas de Esopo. Eso es un antropomorfismo. ¿Por qué? Porque, hombre, el oso del libro de la selva sale hablando. Y los osos no hablan. Es decir, que estamos proyectando atributos humanos a realidades que no son humanas, sencillamente. Eso es un antropomorfismo. Proyectar atributos humanos a realidades que no lo son. O bien, interpretar realidades no humanas en función de parámetros humanos. Lo que decíamos ayer de la naturaleza que se revela ante las injusticias que el hombre perpetra sobre ella, pues es un antropomorfismo, porque es atribuir a la naturaleza, proyectar sobre ella atributos que son humanos y que por tanto no le pertenecen. En el caso de Jenófanes, lo interesante es que su lucha, digamos, su rechazo del antropomorfismo, él lo fija en la concepción de los dioses que lógicamente la cultura clásica tiene, la cultura griega. Es decir, esta idea de que los dioses tienen atributos humanos, justamente. Entonces, de alguna manera, lo que Jenófanes estaría, o a donde dirigiría sus flechas dialécticas Jenófanes, es a la, digamos, a la esencia que soporta la concepción mitológica de los dioses y en general del politeísmo. Con lo cual, de alguna manera, está poniendo las bases para rechazar, para desprestigiar o destruir el politeísmo. Pero claro, si yo destruyo el politeísmo, el resultado puede ser... Hay dos opciones. Si no hay muchos dioses, una opción, ¿cuál será? Que haya uno. La otra opción es que no haya ninguno. Tanto monoteísmo como ateísmo, en sus diversas variantes, todavía previas al cristianismo, aparecerán en autores griegos. Os voy a leer algunos pasajes en los que se ve bien este intento por demolir, destruir, el proceso de demolición filosófica o teórica del el politeísmo pagano. Por ejemplo, dice, pero los mortales creen que los dioses han nacido y que tienen vestido, voz y figura como ellos. Aplicado a la concepción, a la proyección que los hombres establecen de la realidad, de realidades que no son humanas. Dice, si los bueyes, caballos y leones tuvieran manos o pudieran dibujar con ellas y realizar obras como los hombres, dibujarían los aspectos de los dioses y harían sus cuerpos, los caballos, semejantes a los caballos, los bueyes a los bueyes, tal como si tuvieran la figura correspondiente a cada uno. Bueno, aquí hay que decir que el argumento tiene su gracia, ¿no? Y tiene su interés, pero no explicaría por qué el origen de los politeísmos, el origen de las religiones paganas, mitológicas, está basado en figuras animales y no humanas. Porque en efecto, los primeros, esto lo conté el año pasado en alguna ocasión, si no recuerdo mal, hablando de la religión, los primeros ritos, las primeras creencias religiosas se proyectan sobre animales, porque son los que más directamente tienen influencia en la vida de los hombres del Paleolítico Superior y del Neolítico. Entonces son los animales donde se fijan las creencias religiosas, ¿no? Hasta el punto de considerarles atributos divinos. De hecho, el proceso de antropomorfización de los dioses es el proceso por medio del cual los animales a los que se les atribuyen caracteres divinos han acabado adquiriendo a su vez caracteres humanos, pero no se dan inmediatamente, digamos. El hombre no empieza a creer en dioses y les atribuye ya características humanas, ¿no? Por eso digo que hay que tener cierta precaución en este argumento que utiliza aquí Jenofanes. Dice, los etíopes dicen que sus dioses son de nariz chata y negros, los tracios que tienen los ojos azules y el pelo rojo. Y continúa, pues los dioses no revelaron desde un comienzo todas las cosas a los mortales, sino que estos, viajando con el tiempo, descubren lo mejor. Y continúa, el único Dios, el supremo entre dioses y hombres, ni en figura ni en pensamiento, es semejante a los mortales. Es decir, que si se combate el antropomorfismo característico del politeísmo pagano, la consecuencia será defender o bien un monoteísmo o bien un ateísmo. Jenofanes parece estar defendiendo la hipótesis de un dios uno. Pero repito, esto antes, mucho antes, como veis, por las fechas, de que exista el cristianismo, si bien ya existe una religión antigua monoteísta, que es el judaísmo. A ver, digamos que lo que le parece más lógico es que haya uno solo. Lo que le parece, digamos, absurdo, en fin, desde el punto de vista racional, es sostener la pluralidad de dioses, que además tengan atributos humanos. Eso es lo que es inadmisible desde el punto de vista racional. Con lo cual, una de las posibilidades sería que no hubiera muchos dioses. Es decir, que hubiera solo uno. Bueno, el siguiente autor del que vamos a hablar, como ya he anunciado, es Parménides. Tener en cuenta, sí, que primero son bastantes autores, muchos los dejamos fuera. Otros solo destacamos algunos de sus aspectos. Primero, por lo poco que sabemos de ellos. Y segundo, porque lo que nos interesa es ir reconstruyendo el mapa que nos permita entender el desarrollo de la filosofía y la ciencia posterior. Entonces vamos eligiendo también de esos autores lo que más nos interesa. Porque, por ejemplo, del pitagorismo podríamos hablar muchas cosas, ¿no? Pero lo más importante para entender el proceso que explica el nacimiento de la filosofía platónica es el problema de los números irracionales, por ejemplo, que es lo que vimos. O las relaciones entre alma y cuerpo, como las concibe Pitágoras, ¿no? Que el cuerpo es una cárcel para el alma y todo eso. Bien, vamos con Parménides. Lo mejor que podemos hacer es leer a Parménides, claro. Que para eso lo tenemos aquí. Parménides, Parménides de Lea, que a su vez también ejerce influencia sobre algunos de sus discípulos, hasta el punto de que se habla de la escuela de Lea o de la escuela eleata. Uno de ellos es Zenón de Lea, del que yo creo que algunos de vosotros sí os hablé el año pasado, con las aporías del movimiento, Aquiles y la tortuga y todo eso, que lo recordaremos este año, ¿no? Simplemente. Bueno, como digo, Parménides no es simplemente un autor más o menos independiente, como es el caso de Heráclito, sino que también funda y forma escuela. Lo que conservamos de Parménides es un largo poema, que es conocido como el poema del ser. Ese poema del ser, es un largo poema, está compuesto por lo que él llama dos caminos. El camino de la verdad o del saber, episteme, y el camino de la opinión o la apariencia, doxa, en griego. José, ¿nos enseñáis más el vocabulario y palabras que O sea, que quiere decir que si en el examen aparecerán estas palabras. Sí. Sí, claro, aparecerán, tendrán que aparecer. Espinete, ha sido Lucía Lázaro. Poema, proemio del poema del ser de Parménides, que luego, como digo, se desdobla en, se bifurca en un discurso de la verdad o una vía de la verdad y un discurso de la opinión o vía de la apariencia. Y de la verdad, de episteme. Episteme quiere decir conocimiento, saber. También se suele traducir a veces por episteme. Perdón, por verdad. El proemio del poema, sería la introducción, dice así. Lo voy a leer todo porque no es muy largo y es particularmente bello, yo creo que merece la pena. Las yeguas que me llevan tan lejos como mi ánimo alcance me transportaron cuando al conducirme me trajeron al camino abundante en signos de la diosa. El cual guía en todo sentido al hombre que sabe. Ahí fui enviado, pues ahí me llevaban las yeguas muy conocedoras tirando del carro y las doncellas iban adelante en el camino. Los ejes en los cubos de las ruedas despedían un sonido sibilante, agudo y chispeante, pues era acelerado por dos ruedas bien redondas por ambos lados. Lo de la esfera, es decir, la circunferencia, pero igual la esfera va a aparecer también en un poquito más adelante, como veremos, y va a cumplir un papel también clave. Cuando con prisa me condujeron las doncellas Eliades tras abandonar la morada de la noche hacia la luz, quitándose de la cabeza los velos con las manos. Recuerdo cómo se dice verdad en griego. Jesús, ¿tú te acuerdas? No. Si tengo la memoria un poco. Rafa, ¿y tú? Muy bien. No, eso es latín. Alecella. Alicia es verdad en griego. Sí, señor. Seguramente por eso Lewis Carroll, cuando escribió Alicia en el País de las Maravillas, eligiera ese nombre. Es muy probable. Aparte de que, ¿a que no sabéis a qué se dedicaba Lewis Carroll? No, no, no, no era, no, era no es sorprendente. Sí, seguramente, pero... Era carpintero. No. ¿Profesor de matemáticas? ¿Era matemático? ¿Era matemático? Alecella. Alecella, etimológicamente, quiere decir desvelamiento. Lecella viene de lezos, que significa velo. Era, aquí está resonando esa vieja idea griega de que la verdad es un desvelamiento, es decir, que la verdad es el, digamos, el resultado de irle quitando velos, los velos de la apariencia justamente, que veremos en la vía de la opinión, o de la apariencia, los velos de la apariencia que enturbian, que oscurecen, que dificultan el conocimiento de la verdad, que es una luz, sería una especie de luz, ¿no? Fijaos bien que habla de la luz y de que se quitan los velos con las manos, ¿no? También la metáfora de la luz y de la sombra, o de la luz y la oscuridad, aparecerá, ya aparece aquí sugerida, y luego se consolidará con Platón en Mito de la Caverna. Laura, ¿querés preguntar algo? Sí. Allí están las puertas de los senderos de la noche y del día, una vez más, de la oscuridad y de la luz. Y en torno a ellas un dintel y un umbral de piedra. Ellas mismas, etéreas, están cubiertas por grandes sombras, de las cuales Diqué, Diqué es justicia en griego. La diosa Diqué es la diosa de la justicia. No confundir con Niqué, vulgarizado hoy día Nike. Niqué es la diosa de la victoria. Diqué, donde es la de la justicia. La de abundantes penas guarda las llaves de usos alternos. Hablándole con dulces palabras, las doncellas la persuadieron sabiamente para que el cerrojo asegurado quitara pronto de las puertas. Entonces, estas abrieron sus hojas en gigantesco bostezo, con lo cual las jambas, muy labradas en bronce, una tras otra giraron en los goznes, provistas de bisagras. Allí, a través de ellas, las doncellas, siguiendo la ruta derecho, guiaron el carro y las huellas, y las yeguas, perdón. Y la diosa me recibió benévola, tomó mi mano derecha entre la suya y me habló con estas palabras: oh joven, que en compañía de inmortales aurigas y las yeguas que te conducen, llegas hasta nuestra morada, bienvenido. Pues no es un hado funesto quien te ha enviado a andar por este camino. Está apartado, en efecto, del paso de los hombres. Este camino que va a recorrer Parmenes está apartado del camino de los hombres, porque no lo frecuentan los hombres, justamente. Porque vamos a ver que lo que frecuentan los hombres, precisamente, es el camino de la oscuridad, de la mera apariencia, de la mera opinión. Sino que han sido Temis y Diqué. Y ahora es necesario que te enteres de todo. Por un lado, aquí ya empieza realmente lo fuerte, ¿no? Donde le presenta, digamos, esas dos vías que se abren ante él. El corazón inestremecible de la verdad, bien esférica. Por otro, las opiniones de los mortales, para los cuales no hay fe verdadera. Pero igualmente aprenderás también tales cosas, como lo que se les aparece al penetrar todo, debe existir admisiblemente. Y a partir de aquí es cuando empieza el discurso de la verdad. Digamos que Parménides lo cuenta utilizando la referencia a la diosa, a Diqué, a Temis, y lo importante para nosotros es el discurso que va a construir a partir de ahora y sobre todo esta oposición que va a establecer entre el discurso de la verdad y el discurso de la opinión. La opinión, las apariencias, es el mundo en el que habitualmente los hombres se encuentran sumergidos. El mundo mundo de la opinión, de las apariencias, es un mundo confuso, oscuro, es el mundo en el que habitualmente los hombres están inmersos. El camino de la verdad es hasta tal punto, ¿cómo decir?, incomprensible para el común de los mortales, que precisamente por esa razón queda oscurecido, queda sepultado. Lo que trataría Parménides de hacer con este poema es sacarlo a la luz, justamente. Poner en palabras esa verdad que habitualmente está oculta por la oscuridad de las apariencias y de las opiniones, y por el hecho mismo de que seguramente el ser humano no sea capaz de admitirlo, de asumirlo, de soportar esa verdad. Abre los ojos de Amenábar, hay una escena en la que el protagonista, algunas circunstancias en las que no voy a detallar ahora, el caso es que le pregunta a alguien qué es lo que le está pasando realmente, ¿no? Ese otro alguien dice, ¿quieres saber la verdad realmente? Y él le dice, insisten que sí. Y él le dice, la verdad no podrías soportarla. La verdad es que estás muerto. Vamos a escuchar la verdad de Parmen. La verdad es que estás muerto. Vamos, es decir, que como todos, es una cosa de tiempo nada más. Es que si os cuento a qué viene eso, os destripo la película y pues si alguien no la ve. ¿Crees que la vamos a ver? ¿Cómo se llama? Como comprenderás, no tengo el menor interés en que la veáis. ¿Cómo se llama? Abren los ojos. Pues de Amenábar es lo único un poco decente. Bueno, y los otros también están en la vida. Vamos a hablar sobre el amor. Ahora es una trampa desde el principio hasta el fin. Es tramposa, una película tramposísima. Tramposa hace muchas trampas, el guión está lleno de trampas, de abusos, de suposiciones que no se tienen en pie. Como lo de que Hipatia formule la teoría elíptica del movimiento de los astros. Absolutamente imposible. Pero bueno, lo que pasa es que Amenábar filma con y monta y técnicamente tiene talento. Eso está claro. Y de hecho es hábil, precisamente para hacer trampas tan sutiles en que se va bien. Dice así. Luego no lo cuentas. Pues bien, te diré, escucha con atención mi palabra. Se está hablando Parménides, queridos míos. El siglo V antes de Cristo resuena en nuestros oídos, atravesando el tiempo. ¿Verdad, Jesús y Rafael? Escucha con atención. Escucha cuáles son los únicos caminos de investigación que se puede pensar, dice. Uno. Ahora, en cuanto lo digáis, diréis, vaya gilipollez, cinco siglos esperando a que Parmenides nos hable para que nos diga esto. Bueno, yo lo digo y ahora veremos. Uno, perdón, que es y que no es posible no ser. Es lo que vamos a resumir con la fórmula: el ser es o A es igual a A. ¿De acuerdo? El ser es. Es de, y su negativa, su la otra cara de la moneda. El no ser no es. Tranquilidad, que estamos empezando, ¿eh? A ver si queréis ya descubrir los arcanos de la filosofía en tres clases. Vamos ya. Y además, tener en cuenta que ya os anticipé que yo los estoy empezando a descubrir ahora. Sí, terminé la carrera hace... Dice así. Que es y que no es posible no ser. Es el camino de la persuasión. Acompaña, en efecto, la verdad. El otro, que no es, y que es necesario no ser. Te mostraré que este sendero, el del no ser, es completamente inescrutable, dice. No conocerás en efecto, atención, no conocerás en efecto lo que no es, pues es inaccesible, ni lo mostrarás. Pues solo lo mismo puede ser y pensarse, solo puede pensarse, solo puede conocerse lo que es. Lo que no es no puede conocerse, no puede siquiera pensarse, digamos. Hay que tener en cuenta el peso que otorga Parménides a los verbos conocer y pensar, claro. Que no es simplemente soñar o imaginar, sino que forman parte de este procedimiento de rango universal, diríamos, o de rango común que estamos construyendo a través de estos autores, o que estos autores están construyendo. Dice así, continúa. Observa cómo, estando ausente, es de una belleza tal, que se me pone la piel de gallina solo de volver a leerlo por enésima vez. Atención, fijaos bien. Observa cómo, estando ausentes para el pensamiento, las cosas están presentes. Pues no se interrumpirá la cohesión del ser con el ser, ya sea dispersándolo en todo sentido, totalmente en orden, o bien combinándolo. Si el ser es, lo voy a decir, pero vamos. Si el ser es, hay algo que queda absolutamente imposibilitado, o sea, bloqueado por la propia formulación básica del pensamiento racional. Si el ser es todo lo relacionado, diríamos, todo lo relacionado con el ámbito de los cambios queda fuera del discurso de la verdad, de la vía de la verdad. Porque, ¿qué es un cambio? Un cambio es cuando algo pasa a ser su contrario, o una parte de algo pasa a ser su contrario. Vosotros hace 2 años erais alumnos de secundaria, pasasteis de, aprobasteis cuarto, os aprobaron, eso depende de cada uno, y dejasteis de ser alumnos de secundaria, pasasteis a ser otra cosa. Pues bien, si lo que está planteando Parménides es que si el ser es, lo cual podría parecer una tautología aparente, podría una tautología es cuando lo que dice el predicado está incluido ya en el sujeto, se identifica con el sujeto, es una tautología. O sea, decir que, yo qué sé, decir que el móvil se mueve, un móvil se mueve. La palabra móvil ya quiere decir que se mueve, es una tautología, es no decir nada nuevo. Entonces digo que la expresión, el ser es, que necesariamente es, insiste, enfatiza Parménides, podría parecer tautológico, es decir, que es decir lo mismo, vamos, no decir nada nuevo. Pero sin embargo, lo que quiero que veáis, en fin, que vislumbréis siquiera de manera pálida, son las consecuencias que la aplicación de ese principio tiene en el ámbito de la explicación racional. Y las consecuencias son que todo lo relacionado con el cambio y el movimiento queda relegado al ámbito de la más absoluta oscuridad, al mundo de las apariencias, de las ensoñaciones. Por eso nos acaba de decir que no se interrumpe la cohesión del ser con el ser. Que el ser, si el ser es, no puede admitir partes. No puede admitir partes. Porque si admite partes, ya estamos introduciendo la negación, la negatividad dentro del propio ser, lo cual es absolutamente imposible. ¿Por qué te refieres a partes? A partes, cuales sean. Las partes del ser. Esto lo ejercita Zenón de Lea precisamente con el problema del movimiento. Cuando Zenón de Lea plantea las aporías del movimiento, lo que está queriendo, el problema que está planteando es ese, el problema de la continuidad o discontinuidad del espacio, el espacio y el tiempo. Es decir, si el espacio y el tiempo tienen partes o son continuos. Tú dices que tienen partes. Afirmas aquí delante de todo el mundo que tienen partes. El tiempo está dividido en partes. El tiempo está dividido en partes. ¿Sí? ¿Lo afirmas o no? Eres libre de afirmarlo, no te va a pasar nada. Bueno, creéis que sí. Justamente, justamente, lo que está planteando Parménides es que en el ámbito de las opiniones, creencias o apariencias, estamos acostumbrados a ver partes, movimientos y cambios. Pero que eso es pura apariencia. Que en el fondo lo único de lo único que podemos conocer y pensar es el ser, no lo que las cosas parecen, sino lo que es. Y si lo que es, por su propia definición o por su propia esencia, es, no puede dejar de ser en ningún caso. Por lo tanto, no puede ni cambiar, ni ser diseccionado en partes. Porque entonces cada una de esas partes sería algo diferente de lo que es el todo. Y ya introduciríamos la negatividad dentro del ser, lo cual es lo que ha impedido desde el primer momento el planteamiento de Parménides. Es que el árbol no es el ser. ¿Y qué es el ser? Es que me estoy desmejorando, ¿no? Una cosa, si el ser es conocerte a ti mismo o conocer a una persona íntegramente, yo creo que eso nunca se puede hacer. Estamos en un discurso que está a otra escala. Porque, como insinuamos ya ayer, o dijimos, con el pretexto de Heráclito, cuando hablamos del yo, por ejemplo, o del tú, o de una persona, ya estamos en un terreno que no es el del discurso común, el del discurso racional. Porque lo que aquí nos permite conocer, y es que esta es la clave de todos estos autores, y por eso todos estos autores, a pesar, yo diría, no a pesar, sino precisamente porque están en discusión entre ellos, lo están porque están, digamos, ejercitando un tipo de discurso, que es lo que hemos llamado logos en general, es un tipo de discurso que es común, que es racional, que es universal. Por lo tanto, enredarnos en las discusiones meramente subjetivas o psicológicas de los yoes, de las partes del ser, es quedarnos dentro de un terreno pantanoso, completamente confuso, en el que no se entiende nada, en el que todo vale, porque todo tiene el mismo rango. Lo que estaría planteando Parménides es que el movimiento, el cambio, el yo, el tú, las partes, pertenecen al terreno de la simple apariencia, de las meras, son como meras ilusiones ópticas, son espejismos de la realidad. Eso es lo que está queriendo decir. Es que el alcance del discurso de Parménides es de tal potencia y de tal magnitud que es normal que nos cueste entenderlo y como medida de mecanismo defensivo, pues no, dejemos de escuchar a la persona que os está hablando de Parménides. Eso es un mecanismo defensivo muy habitual. Es la resistencia del ser humano a aceptar algo que no está dispuesto a aceptar tan fácilmente. Porque el discurso es de tal radicalidad que nos está queriendo decir que nada de lo que vemos es real. Entonces el ser es... Cuidado con las palabras. No, por Dios, no, una persona no. Todo tampoco. Pero es que no me habéis dejado. La hora para ti es hace media hora, Jesús. O sea que es no solo es superfluo que lo digas ahora, sino que es hasta maleducado. Rafa. Pues tiene cierta relación. Pero deja. Mira, fíjate. Sí. Déjame que te lo explique. fíjate. Desde el punto de vista del discurso racional común, de esa razón común que hablaba Heráclito, o, en la terminología que emplea Parménides, del discurso de la verdad, que tú veas una figura presuntamente humana que desde la cual te están llegando sonidos con significado, porque compartes el mismo código, eso es completamente irrelevante. Esta es la cuestión. Pertenece al terreno de las apariencias. Lo importante es que a través de este holograma, o lo que quiera ser, la figura que tú tienes delante y que te está hablando, y que eso, como digo, es irrelevante porque pertenece al mundo de las sombras o de las apariencias, lo importante es que despierte en ti ese tipo de pensamiento, que ese sí que ya es racional, porque traspasa completamente las fronteras de lo meramente particular, psicológico, subjetivo, aparente, y te lleva a un discurso que es compartido por todo ser racional. Sea un cuerpo, sea un holograma, sea una computadora, o sea lo que demonios quiera ser. Es decir, que el discurso... Entonces, el ser, lo que Parménides denomina ser, necesariamente será, tendrá que ser, algo que no puede cambiar, inmutable, absolutamente inmutable, y por lo tanto, eterno. Por eso él lo compara con una esfera que no tuviera, por lo tanto, ni partes, ni rugosidades, ni poros, ni grietas, absolutamente idéntica a sí misma, cosa que no podemos predicar de nada de lo que pertenece al mundo de las apariencias, porque nada es idéntico a sí mismo, nada más que el ser, diría Parménides, claro. Pero el ser, no podemos acceder a él como estaríamos tentados de hacerlo, por vía directa, es decir, por vía sensitiva o... No, no, es que la única manera de pensar el ser es eso, pensarlo, claro, justamente, y no imaginarlo, percibirlo o soñarlo. Pero si estamos dispuestos a hacer el esfuerzo de pensar, y ya sé que no, pero si alguien estuviera dispuesto a hacer el esfuerzo de pensar, diría Parménides, convendría conmigo en que el ser es, y que las consecuencias de esta fórmula aparentemente estúpida son, sin embargo, tremendas. Porque reduce a humo, a ceniza, a polvo, humo, ceniza, como decía Quevedo, reduce a ceniza, a puras sombras, a pura nada, toda la realidad con la que estamos conviviendo a diario. El mundo se viene abajo.